industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Peanuts lanzará dos reediciones especiales de vinilo. Este año se cumple el 70 aniversario del cómic de Charles Schulz, protagonizado por Snoopy. Y para conmemorar la ocasión, Kraft Recordings anunció Peanuts Greatest Hits y Peanuts Portraits, que resaltan la música atemporal del Vince Guaraldi Trio. Saldrán el próximo 24 de julio y ya se pueden preordenar. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.